Bueno, y como lo hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos a nuestras dos invitadas, jóvenes invitadas del turno de entrevistas de hoy, que nos vienen a traer de primera mano una iniciativa interesante que se ha creado en el IESO Berriozar por parte de un grupo de alumnas y de alumnos, que se trata de una cooperativa educativa. Mejor que yo y mejor que nadie nos lo van a contar dos de esas participantes. Mar e Inés han venido directamente desde el IESO Berriozar a contarnos esta iniciativa. Egunon, buenos días a las dos, a Mar y a Inés. Egunon. Bueno, contarnos un poco de qué se trata esta iniciativa, que tiene por nombre de Berrio de Best, que está denominada como iniciativa educativa. Contarnos un poco. Pues es una cooperativa educativa que hemos formado en el instituto y nuestros los beneficios, el 50% va a ir destinado a la Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar, ya que son nuestros vecinos y nos gustaría ayudarles en todo lo que necesiten. Para publicitar esta compañía habéis creado un blog donde se recoge toda la información de la misma. La dirección del blog es berriodebest.blogspot.com.es, en la que se recoge, como digo, toda esa información. Pero en realidad, ¿cuál es la actividad que tiene esta asignatura que habéis elegido, esta cooperativa educativa? ¿Qué es lo que hacéis? Aprender a negociar, a vender. Compramos y vendemos productos asturianos, artesanos asturianos y navarros. Uh-huh. y para aprender a... Y bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso de hacer de compradoras primero de esos productos asturianos y navarros para después poderlos vender con el fin de poder ayudar a la Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar? Contarnos cómo os habéis puesto en contacto con proveedores, de dónde parte esta iniciativa. Bueno, la verdad es que al principio nos parecía un poco raro, nunca habíamos hecho esto, la verdad. Pero empezó Ollana, nuestra profesora de la asignatura, nos habló de y cómo hacerlo y tal, nos ayuda bastante, la verdad. Y hablamos con proveedores y eso, por teléfono, pedimos todos los pedidos que los asturianos querían, nosotros queríamos para vender aquí. Uh-huh. Y bueno, el otro día Inés y yo fuimos a por ellos, ya tenemos algunos en el instituto y eso, con ganas de empezar ya a vender y... Uh-huh. Antes fuera de antena me comentabais que bueno, los productos que ponéis a la venta están expuestos a través de un catálogo. ¿Por qué habéis escogido productos asturianos y productos navarros y no de otras zonas o de otros sitios? Porque estamos asociados a otra cooperativa asturiana. Uh-huh. Y entonces pues negociamos con ellos igual que ellos con nosotros. Hasta el 21 de mayo es el plazo para adquirir o para encargar estos productos. Bueno, antes he estado enredando un poco en los catálogos y hay productos asturianos como arroz con leche, carajitos asturianos, que son unas galletas, unos caramelos. Hay también unos dulces que se llaman casiedelles. Hay chorizos, hay quesos, estos son todos los productos asturianos. ¿Cómo habéis hecho un poco la selección de todos estos productos? Pues ellos nos enviaban productos a elegir y bueno, elegimos esos productos para que la gente aquí los probara, porque no los probaban tanto como ahí. Uh-huh. Y antes comentabais que el 50% de los beneficios que se saquen de la venta de estos productos se destinarán a la Asociación de Ayuda al Vecino de Berriozar. ¿Por qué habéis decidido ayudar a esta asociación? Pues ya que son nuestros vecinos y vemos que les falta, que necesitan ayuda, querríamos ayudar a gente que conocemos, que vivimos con ella, y para verlos mal preferimos ayudar a nuestra gente. Y vosotras como alumnas que participáis en esta nueva iniciativa, ¿cómo estáis viviendo la misma? Quiero decir, al final los estáis poniendo un poco en la piel de los cooperativistas, ¿no? De personas ya que crean un negocio, ¿no? Al fin y al cabo, en la piel de personas emprendedoras. ¿Cómo os habéis visto con todo esto entre las manos? Pues la verdad que un poco empresarias. Sí, la verdad. Pero el poder hacer algo de cara a la comunidad, de cara a poder ayudar a los demás, ¿os ha hecho sentir bien? ¿O os ha, por otro lado, os ha podido suponer una carga? No. ¿O lo habéis hecho con gusto? Lo hemos hecho a gusto, la verdad. Bueno, pues se nos escapa el tiempo. Lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista. No sé si tenéis alguna otra cosa que comentar. Antes he dicho que había de tiempo, de plazo, hasta el día 21 de mayo para poder adquirir los productos que ponéis a la venta. No sé si tenéis alguna otra cosa que comentar. Nada, que eso, que en elberriodebest.blogspot.com.es pueden encontrar todos los productos y todo lo que quieran saber de nosotros. Y también nos pueden encontrar por la calle, que vamos a ir con catálogos para que la gente de Berriozar nos haga pedidos y nosotros acudamos a entregárselos. Bueno, pues una iniciativa interesante esta de esa cooperativa educativa que ha salido como iniciativa desde el IESO Berriozar, Berrio de Best. Comentamos que en estos días os veremos por la calle, tal y como ha dicho Mar. También podemos encontrar toda la información necesaria para adquirir esos productos en berriodebest.blogspot.com.es. Mar, Inés Mar, nada más que agradeceros que nos hayáis dedicado estos minutos. Eskerrik asko por haber venido hasta los estudios de Berriozar y Ratia. Gracias a ti.